gente, y el hombre dice, pero qué voz que tenés, tendrías que ser locutor. Y le gustó la idea, y ahí pasó una temporada en una radio que se llamaba Ariel. Las cosas de la vida quisieron que él fuera entrando en el mundo de la locución de la mano de un argentino, de un cordobés que estaba en Montevideo allá por la década del 50, y empezó a trabajar en lo que hoy es una de las radios, si no la más importante, que es Radio El Espectador, que tiene sus estudios ahí en Avenida 18 de Julio y que transmite una frecuencia de 930 kHz AM. En Radio El Espectador, el jefe locutores, que era un argentino, como te decía, cordobés, le tomó una prueba, le encantó, y ahí queda Zitarrosa locutando durante muchísimo tiempo, a tal punto que en la época de los auditorios en vivo presentó nada menos y nada más que a Julio Sosa. ¿De qué década hablamos? 50. 50. Estamos hablando de la década del 50, presenta a Julio Sosa. Luego viene promediando la década del 50 a trabajar a la Argentina como locutor, a la provincia de Córdoba, donde entonces había tres radios. Zitarrosa fue el locutor en las tres. Y tuvo otros momentos dedicados a la locución, especialmente durante el exilio, cuando había que subsistir. Él amaba su música y amaba el componer canciones y, el por supuesto, grabar y cantarlas en vivo. Pero en muchos momentos duros que ha tenido la vida, especialmente en el exilio, en México, condujo también sus programas de radio. Vamos a escuchar esta faceta de Zitarrosa locutor, y en lo que vamos a escuchar está él contando cuando fue locutor en Córdoba, pero él también haciendo algunos comerciales, como por ejemplo... Bueno, escuchen al locutor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Zitarrosa, sabemos que alguna vez usted se inició o tuvo un paso como locutor en una emisora de Córdoba, ¿verdad? Es verdad, trabajé en las tres emisoras de Córdoba, en LV2, en LV3 y en LW1, allá por los años 59. Estuve viviendo en Córdoba durante 6 meses, fui muy bien recibido y tuve el privilegio de poder trabajar como locutor, que era mi oficio, en aquella época en las tres radios que le mencioné. A la hora de dormir... Una abrigada caricia para toda la familia. Pijamas y camisones en franela sanforizado que no encoge. Gran variedad de novedosos gustos. Exija franela con la marca sanforizado. Estamos casi en privado aquí en su casa frente a un par de micrófonos la mañana del miércoles 4. Buenas tardes, señoras y señores, amables oyentes de Radio Educación. He de confesar que estoy nervioso y retomo con este programa... casi en privado, una vieja profesión que fue la mía hace ya unos 20 años, y lo hago precisamente por los canales de esta querida emisora. La primera sección del programa, algo que hemos llamado diamólogos, que en su tiempo, cuando fui locutor y para agrandar mi sueldo, yo escribía y se llamaban diálogos filocúticos. No sé si la vuelta de tuerca que hemos encontrado, porque van a oír a una misma persona dialogando consigo misma, que vengo a ser yo, es lo que la idea original requería, creo que sí. Y en todo caso, no sé tampoco si el nombre que les acabo de hallar, Diamólogos a Domingo. Comenzamos como todos los domingos a partir de las 7 de la tarde con nuestra sección Música del Uruguay. Excelentes los Eduardo. Se afirmó, según parece, muy rápidamente en el panorama de la música popular de mi país. Su actividad conjunta comenzó a principios del 79 con un ciclo de recitales en el Teatro Astral de Montevideo. Un tema que pertenece sorprendentemente a uno de sus integrantes, Mauricio Ubal. A la sazón tiene 19 años. Mauricio Ubal, por lo tanto, en tiempos del golpe de Estado, en el 73, apenas tenía 11. Y sin embargo, este es un texto de este jovencito, digamos, de este casi niño aún, sorprendente por su nivel e incluso por su mensaje. Escuchemos este tema, voy a ver si encuentro el surco. Sí, aquí está. Lo que cantan Rubén Olivera y el grupo Rumbo se llama A Redoblar. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la... Un himno además a redoblar, pero lo que estamos escuchando es un material muy interesante. Sí. Alfredo Zitarrosa, locutor uruguayo, en distintos momentos de su carrera como locutor. Él también fue actor de radioteatro, por supuesto, un gran poeta, fuera más allá de sus canciones. Y, por supuesto, hizo spots de campaña política, como no podía ser de otra manera, en alguien que adhirió a la fuerza del Frente Amplio cuando estaba en sus inicios. Vamos a escuchar y escuchar lo que dice, escuchar el texto spot del Frente Amplio. No seas diga. Democracia avanzada es cambio. Cambio es que el pueblo coma. Democracia avanzada, democracia en paz. Vote 10.001 y 20.001. Frente Amplio. Cuenta la historia que cuando Alfredo empieza como locutor y era muy joven, pasa estas cosas que a veces pasan, que una oyente se enamoró de esa voz y la quiso conocer y llamaba a la radio y se acercó un día a la radio y cuando lo vio dijo, ¡ay, no! Y se fue, claro, era un chiquilín, era realmente un chiquilín. Una de las facetas, y vamos a escuchar un fragmento y nos vamos a, ya desde ahora te digo que nos vamos a quedar con ganas de escuchar entero lo que viene, es una entrevista que él hizo a Joan Manuel Serrat, pero la hizo en el año 1970. Estamos hablando... En calidad de conductor, en Alfredo. Calidad de periodista, él estaba, se escuchan en su casa los pajaritos y los ruidos de ambiente. Alfredo hace esta entrevista, por supuesto, para después difundirla, y es muy interesante porque es ese Serrat incipiente de pelo largo, que cantaba aquellas canciones de justamente del año 70-71 cuando se empezaba a conocer acá. Vamos a escuchar un fragmento. Después, si el viento sopla a favor, en el Facebook, que nos deja subir algunas cosas y otras fotos no, vamos a publicar entero este reportaje, sí, por favor, de Alfredo Zitarrosa a Joan Manuel Serrat. ¿Qué tú piensas de la publicidad? A mí no me interesa en absoluto la publicidad, pero en absoluto, en la forma más brutal. Además, es una cosa que está muy clara, es decir, no, desde el día que empecé a cantar, no he jugado nunca al juego de la publicidad. Me he visto envuelto muchas veces en ella, y siempre me he intentado salir, y creo que lo he conseguido. Sí, seguramente a costa de no ser un tipo simpático. Si tú haces una encuesta entre la prensa, seguramente una conclusión de que... ¿Qué tú piensas del amor? ¿Qué piensas vos, mejor dicho? Yo digo que tú piensas. ¿Qué piensas vos del amor? El amor, yo no, no. Tú piensas. Tómate tu tiempo, ¿eh? Tú piensas sobre el amor, yo no pienso. Yo sobre el amor no pienso. No, una buena respuesta. ¿Y qué piensas de la poesía vos? Esa es peor, ¿eh? No, es lo mismo. Tú me estás intentando que yo defina. ¿Quieres que defina? Yo no me interesa en absoluto definir. A ti te sensibiliza algo que te dice, no, yo, mira, lea usted esto porque es poesía. A veces ves cosas que son mucho más interesantes, oyes cosas que son mucho más interesantes y de las cuales aprendes mucho más que un libro de un panfleto que te ha escrito un señor determinado. ¿Por qué te dejas el pelo largo? Me da la gana. ¿Cuándo ocupaste un buen lugar en el rating por primera vez? El maldito rating. 66. El 66. ¿Qué canción era? Canso de matinada. Eso es en catalán. Quiero decir, balada del amanecer, más o menos. ¿Te gusta cantar en Nueva York? Creo que has ido a Nueva York, tú. No he cantado nunca. No, no he cantado nunca. Pero creo que puedo cantar en Nueva York algún día y que me lo puedo pasar muy bien cantando en Nueva York. Vamos a darle vino a Serrat. Y otro al reportero, que también te asesina. Te prometo que después me preguntas cosas también. ¿Por qué tomas whisky y no voy a tomar grapo, pisco? Que me gusta más el whisky. Describime la mujer que te gustaría tener al lado tuyo para toda la vida. 7 u 8 amigas mías. ¿Todas ellas juntas? Sí. ¿En un corral de ramas o qué? No, porque tú me preguntas, descríbeme a la mujer. Seguramente en estos momentos yo te puedo escribir lo que me gustaría tener. Lindo, es eso. Impresionante. O sea, yo les digo una cosa. Qué acorralador, como. Era un duelo, ¿eh? Un duelo entre los dos. Serrat nunca olvidó este reportaje. ¿Qué lo olvida? Y cada vez que va a Montevideo a actuar, ahí lo recuerda. Pero es impresionante, ¿sabes que cuando, obviamente por razones de tiempo y demás, hubo que comprimir y editar todo, cuando lo volví a escuchar, esto es, realmente no podés parar, porque se mete, habla de filosofía, habla de Paco Ibáñez, en un momento habla de Rafael, habla mucho de todo, de actualidad. Abre. Claro, es un ping-pong de dos grandes. Entonces, ¿Serrat tenía conciencia de la grandeza de Zitarrosa? Zitarrosa en un momento cuenta que le mandó unos discos de él, por medio de otras personas, y que esas personas le dijeron, no sé si lo va a escuchar, porque fui a la casa de Serrat y es un despelote, tiene todo tirado, discos, libros por el piso, lo tiene todo por ahí, pero los tenía y sabía, por supuesto, quién era este Alfredo Zitarrosa. Lo que hoy hicimos en Por Amor al Arte, descubrir que Zitarrosa también tenía un amor al aire de la radio, y hemos conocido esta faceta, ¿no? Me encanta. Alfredo Zitarrosa, locutor uruguayo. Yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Noche en la radio pública, por amor al arte. Nacional. La radio de la patria. La radio pública tiene... Samba. Pública. Chacarer. La radio pública tiene... Chamamé. Folclore. 11 de la noche... 31 minutos. Me gustas, me buscas. Más de 250.000 personas. Me gustas. Elige un lugar. La Radio Pública. En Facebook. Este verano salpica buena onda. Seguí la onda por Nacional. En Por Amor al Arte, leímos que Luis Andrini quería mucho a los críticos y hablaba de ellos como de sus hijos. Sus hijos el día que se hicieron la Rabona, por ejemplo. De oscuro rencor, sus heridas abiertas, se cortó la señal y además se cortaron las venas. Solo queda en la noche un sabor, solo queda en la niebla, niebla en el espejo del corazón. Dormirá la razón, brillará la inconsciencia, su delirio de absurda pasión, su castillo de arena. La canción ignorada se hundió, se rompió la botella. Vidrio rojo en el fondo del mar, lo que queda sin ella. Sigues en el vidrio, mi respiración. Tremenda, tremenda la Fernández Fierro. ¿Cómo estará la chica del Facebook que decía, estoy acá haciendo la vuelta a la Fernández Fierro? Por supuesto, estaba Olga ahí conectadísima. Pablo Tajes también dice, siempre los escucho, tengo las tres radios de casa clavadas en Nacional. Está loco, pobrecito. Y bueno, le gusta. Y bueno. Nos buscan en Por Amor al Arte, ahí ponen un clic. Sí, y ahí estamos, somos nosotros. Subí todo, subí las fotos, todo. Ahí todo. Está. Bueno, estamos acá con Julieta Lazo. Hola, Julieta. ¿Cómo les va? Buenas, buenas noches. ¿Cómo hola. Estás? Bien, ¿esta es abuela la que canta? Sí, así parece. Me gusta, ¿eh? Sí. Sí. Qué bien. ¿Y usted es el Yuri Gagarin? Sí, no fui tan lejos todavía. Yuri Venturín. Bienvenido, Yuri Venturín. Capo. Bueno. Capo, capo, capo, compositor, contrabajista, director de la Fernández Fierro, que son 12 apóstoles los que tienen acá, en vez de Jesús, a Julieta, alrededor de ella, upa, músicos, yo edito, y 12 me llevó ahí, ¿viste? Yo. Y están haciendo unas apreciaciones bastante interesantes, no solo acá en la sede de Bustamante 764, ¿es? Sí. Club Atlético Fernández Fierro. Es exactamente ahí, Bustamante 764, a dos cuadras del Abasto. A dos cuadras del Abasto. Bueno, allí, esa sede la tienen desde 2000. Y mira, estuvimos el año pasado festejando los 10 años. Claro. Mira. Y eso surgió en la grabación de este disco, que fue el festejo, y dijimos, ¿qué podemos hacer para celebrar estos 10 años? Y más allá de, teniendo la nueva aparición de la voz de Julieta, y grabamos este disco. ¿Qué se llama? En vivo. En vivo. Vivo. En vivo. Sí. O sea, ya era hora de grabar en vivo, y cuando vos buscás y recorres la discografía de la Fernández Fierro, es interesante cómo van, cuando vos ves quiénes son los autores de los temas, van sí. cambiando, ¿no? Empieza con una serie de autores, de compositores muy reconocidos. Y a medida que van avanzando los discos, sí. a medida que empiezan a aparecer ellos en la composición, sin dejar, por supuesto, de lado las raíces. Pero eso habla también de algo, ¿no? De esa cuestión de componer, de laburar la música también de uno, ¿no? Sin dejar, digo, de lado, porque en el vivo tienen, por ejemplo, esa cosa mágica de juntar a Piazzolla con Jaime Ross y el Flaco Castro, que además cuando vos escuchás por separado esas versiones, decís, esto alguien lo tiene que juntar, pero no se te ocurre, se les ocurre a ellos y queda bárbaro. Sí, nosotros a medida que ha pasado el tiempo, hemos siempre intentado ir hacia adelante con la idea de que el tango hay que irlo haciéndolo como se fue haciendo en el pasado, ¿no? Siempre creando una música que nos represente en esta época del mundo y que más que una búsqueda es una necesidad. Es una necesidad de subir al escenario, hacer una música que sea nuestra y de este tiempo. Uh-huh. No subirnos a recrear una música del pasado. Y bueno, sí, van surgiendo cosas, y no solamente música de los que somos integrantes de la orquesta, sino también de muchos compositores que están haciendo contemporáneos, cosas, ¿no? Claro, claro. Hoy en día en el tango, como bueno, en nuestro repertorio han aparecido músicas de 34 puñaladas, de Barsut, del el Tape Alfredo Rubín, que es un gran compositor, de Palo Pandolfo, y bueno, siempre intentando hacer una música que sea de nuestro tiempo, que se llama tango porque rítmicamente responde a esos parámetros que siempre se van a ir ampliando, pero para nosotros es muy importante que nos refleje hoy en día. Yuri, es un tango que se deja visitar por otros ritmos también. Yo mismo he leído declaraciones tuyas donde hablas de los Ramones, por ejemplo, ¿no? Como una manera asociativa, musical, con la Fernández Fierro. ¿Cómo es esa asociación? ¿Por dónde llegás? ¿Qué tienen los Ramones que necesitan ustedes para abrevar en ellos? Bueno, yo creo que a lo que ha surgido, bueno, somos de una generación que ha visto pasar por abajo del puente todo el río del rock, que ha sido la expresión artística más influyente de Occidente, sin ningún lugar a dudas, que es el rock. Y con todo el bagaje que nosotros traemos tanguero, más habernos criado en una época del mundo muy influenciada por el rock, es inevitable. Lo que nosotros hacemos no es una fusión, sino que nosotros explotamos determinados elementos donde creemos que hay cierta unión entre esos dos géneros. Pero lo que nosotros hacemos, creemos desde nuestro punto de vista, que es netamente tanguero. Sí, sí, porque desde el punto de oído también. Sí, además, sí, la formación, tanguero. Si tiene, vos analizás ahí, los instrumentos que se ejecutan son instrumentos de tango. No vi por ahí, por ahí me equivoco, pero no he visto un Ableton, no he visto un sintetizador, digamos, puesto como eje central de lo que hacen, sino al contrario, instrumentos clásicos de orquesta, ¿no? Llevados en función de, como decís, de un tango con un rock, porque no se chocan, y menos hoy. No, totalmente. Para nosotros es bastante, bastante lógico buscar una música que nos emocione, ¿viste? Lo mismo que una presentación, las presentaciones en vivo, o sea, que tengan algo que nos impacten y que nos den ganas a los de nuestra generación de ir a vernos a nosotros mismos. Siempre fue esa un poco la cosa que nos movilizó. Y bueno, qué sé yo, viste, sí, no se puede dejar de lado, o sea, lo que fue la influencia del rock, como te decía antes, pero netamente creo que la orquesta es tanguera. El Chino Laborde fue el cantor durante todos 12 años, ¿no? Sí, desde los comienzos de la orquesta hasta hace un año exactamente atrás. ¿Cómo fue la ida de la Borde, del Chino y la Orquesta de Julieta? Bueno, nosotros en un momento nos encontramos hace un año atrás, un poquito más de un año, ¿no? Octubre del 2013. nos encontramos en esta disyuntiva y fue más que nada no buscar un reemplazo, sino una nueva resignificación del espacio que ocupa el cantor en la orquesta. Y la verdad que no fue alguien que no buscamos a alguien que se pareciera ni nada, sino que directamente como que las ondas calzaran, ¿no? Cóncavo y convexo, dijo Roberto Carlos. Roberto Carlos, de cóncavo y convexo. Bueno, también Benedetti, también Benedetti. Bien, y ahí, también, es verdad. Y ahí apareció que ya medio nos conocíamos de una manera bastante casual con esta señorita que está acá enfrente. Cantaba en un patio al lado de la casa de alguien, ¿no? Y le escucharon la voz, ¿así fue la manera casual o no? Y no sé, contá tu versión. Julieta. Fue algo así, adelante. Igual teníamos amigos en común, músicos. Yo sí. Venía trabajando con el Cuarteto La Púa y había cantado en el CAF, ahí supongo que... No, me escucharon, pero también era, es cierto que sí, su mujer era vecina mía y los patios estaban se comunicaban. Al lado del otro. Se eran linderos. Todo. Y tú cantabas. Espero que haya sido lo único que te escuchaba cuando cantaba. Che, bueno, tienen una... No se lo voy a preguntar nunca. No, algo interesantísimo de la que a mí me encanta de ellos, es una relación muy especial que tienen con mi patria adoptiva, que es el Uruguay. Ellos tienen una relación muy cercana con los Cardoso, con la Catalina. Han hecho y siguen siendo locales en Montevideo, lo cual no es fácil. Y en su lugar, en su sede, en su espacio, suelen albergar amigos como Fernando Cabrera. Entonces le quería preguntar cómo es esta relación con el Uruguay, con la Catalina, con Cabrera. Bueno, desde hace muchísimos años estamos cruzando el charco, como se dice. Y bueno, sí, en este último disco, por ejemplo, nos pasó un demo Tabaré Cardoso, que es amigo de la Catalina. Hemos compartido escenarios allí en el Montevideo. También la Catalina ha tocado en el CAF, en nuestro club. La verdad que... Músicos de la orquesta suelen tocar con él, el caso de Charlie, de la viola, y la verdad que, bueno, son cosas que se van así retroalimentando, y bueno, nos pasó Tabaré, en este caso, un demo de un tango de él que se llama Brujos y Científicos, nos pareció espectacular, y nosotros siempre estamos alertas a las cosas que andan dando vueltas por ahí, donde vemos que algo se puede llegar a adaptar a nuestra proposición estética, lo agarramos y bueno, y hacemos una versión que es para la orquesta y tratamos de resignificarlo y bueno, está buenísimo. Lo mismo que pasa con todos los otros intérpretes. Siempre las versiones que hacemos, o sea, van en dirección a nuestra estética, pero bueno, se resignifican, está buenísimo. Creo que es algo que siempre pasó en el tango, de hecho. No hay ningún Fernández ni ningún Fierro entre los integrantes. Entonces, ¿el nombre? El nombre es una larga historia, sí. Sí, ¿querés que te cuente? Corría el año 1900. Sí, dale, contalo si tenés ganas. Bueno, no, primeramente estuvimos, estábamos muy dados vuelta con la orquesta de Fernández. De Osvaldo Pugliese, éramos unos estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que fue también muy importante, fue muy importante el incentivo del maestro Mederos en ese momento, que en ese momento era profesor allí en la escuela. Y bueno, En esa, estoy hablando del año 96, 97, bueno, armamos la orquesta Fernández Branca, después esta orquesta se disolvió y pasó a ser la Fernández Fierro. Que, bueno, también tiene su desarrollo, como todo en la vida. Vamos a decir que, porque no lo dijimos todavía, que la gente que quiera verlos y escucharlos y sentirlos a la Fernández Fierro pueden ir los miércoles y jueves, bueno, el 12, ¿ya fue el 12? No, este es el 12. No, el jueves, este jueves. Todos los jueves y miércoles de este mes. De febrero, a las 22, ahí en Bustamante 764, en el CAF, en el centro, en el Club Atlético Fernández Fierro, a las 22 horas. ¿Y después se van a ir a Chile? El sábado. Vamos a tocar allá. El sábado tocamos en el WOMAD, que es la primera edición de ese festival de World Music en Sudamérica. Ahora han tocado por todo el mundo, chicos, ustedes. Eso por Dinamarca, por día, México, por Londres, por Australia, Australia, por muchos lados. El otro día escuchaba a alguien, no sé, una artista, mujer, no me acuerdo quién era, pero decía, bueno, estamos acostumbrados a decir todo el mundo y... No, bueno... No hemos tocado ni en África. ¿Falta África? ¿Qué más? Ni en Asia todavía. Ni en Asia, bueno, anoten. Pero sí, hemos tocado en Australia, en Europa, en toda América y en Argentina, que es un lugar que nadie conoce. ¿Vos naciste en Avellaneda? Sí, señor. ¿Y vos, Julieta? Nací en Boedo. ¿En Boedo? ¿Sos chica de Boedo? ¿Cómo acá? ¿Cómo? De Boedo, ve. Pero después viví en Villaluro. Y si vos tuvieras que decir cuál es el tango que a vos te representa en el sentido de que te lo pones en la solapa y decís, este tango soy yo. Un tango... Que ames. Y me gusta mucho Suerte Loca. Me gusta. ¿Por qué te gusta Suerte Loca? Es bastante pesimista. Y la parte negra, Suerte Loca. Y las 40 también me gusta mucho. Sí, me gusta Francisco García Jiménez, me gusta mucho. ¿De quién heredaste la pasión por el tango, Julieta? No tengo padres tangueros. ¿Ah, no? Escuchaba música popular de todo tipo, había tango, pero no. Pero mi padre recitaba mucho, sí. Y mucho Zita Rosa. Bien, mira vos, hoy que lo estábamos nombrando. Zita Rosa, muchísimo. Mucho Zita Rosa. ¿Y te formaste vocalmente? Sí, me formé, me sigo formando. Te seguís formando vocalmente. Sí. Estamos tratando de formarla. De formarme. Tengo ¿no también de formación propia. ¿Qué joven que sos, Julieta? No tanto, me parece. ¿No? No, tengo 30, 32. Te iba a decir 28. Mira. Yo 31 y medio. Me iba a decir Percodere nomás. ¿Sabes que el festival donde va a estar en Chile es tremendo, el sábado es tremendo? Cuando ves los artistas, muy hay algunos que son más conocidos, Sinéad O'Connor y demás, pero digo, a nivel local o regional está el Inti Illimani histórico, va a estar Isabel Parra, o sea, va a haber Parras ahí también. Va el Chango, ¿no? El Pasiuk, creo, por la Argentina, pero después hay una serie de artistas que no son muy conocidos, tiene una cura ese festival y es realmente muy interesante la posibilidad, si lo llegan a poder ver algunos de los que nos escuchan en Mendoza, que están cerca, que sean la escapada, y por supuesto vamos a estar atentos a la red, a internet, a ver si se puede conseguir algo, porque la programación y la actuación de los chicos el día sábado va a ser muy interesante. De los chicos, dijo. ¿Cuántos años tiene el mayor de los Fernández Fierro? No soy el mayor, pero casi. Yo tengo 40 años. Ya no somos chicos. No, de los grandes. Me siento chico yo, que tengo 30.000 más. Pero igualmente hay algo muy interesante, que es que el rock te mantiene joven. No, no es el rock. Es el sexo. Es el tango. Es el tango. Bueno. ¿Vos decís que no? Qué sé yo, digamos que es una mezcla de todo eso. Ya volvemos con la Fernández Fierro aquí en el piso, Julieta Lazo. Sí, querido Hugo, soy Laura Falcó. Bueno, atónita de escuchar a Marcelo Perenco después de tanto tiempo. Bueno, es una especie de, no sé, de vuelta al pasado, muy presente. Te mando un abrazo, chao. Beso, Laura querida. Vos también supiste ganar lo tuyo, ¿eh? Natalie. Sí, tenemos dos mensajes vía Facebook. Olga dice, extraño y fresco documento, Adrián Corol. ¿Hay algo más de Zita Rosa? Siempre hay más de Zita Rosa. Siempre hay más de Zita Rosa y nos comprometemos a ir descubriéndolo juntos aquí. Alba Noemí dice, la verdad que sí, imperdible el programa de hoy. Gracias por amor al arte. Abrazos para todos. Muchas gracias, Alba. Un abrazo para vos también. ¿Qué números, Natalie, si quieren comunicarse? Nos llaman al 4-999-8700 o al 0810-222-0870. Con los amigos Tanguero Yuri Venturini y con Julieta Lazo, vamos a recordar y a decirle adiós al maestro Berlingeri, ¿no? Que se fue a los 86, o casi 86, creo que los cumplía el 20 de febrero, o 87 cumplía, no sé, con este tema de él, a mis viejos. Ahora viene Berlingeri. ¿Cómo se llama este tema, Yuri? Ese es que miran. ¿Compuesto por? Es un tema que hicimos con el Chino Laborde. Bien. ¿Y qué es la vida del chino? Fui a ver la película que hizo con los finlandeses. Ajá. Perdón, ¿se pelearon con el chino ustedes? No. No, bueno, lo que pasa es que la vida a veces te lleva por distintos caminos. Uy, Dios, esa frase ya... Nada, pero después fueron muchos años. Solamente eso ya te da un desgaste. ¿Ya te da un desgaste natural o no? Bueno, pero hay parejas de 40 años. Bueno, el amor es eterno mientras dura. Ah, es verdad. Berlingeri, por favor. Tema de su autoría, que en paz descanse el maestro Berlingeri. ¿A qué te suena, Yuri, cuando Yuri Venturín de la Fernández Fierro, cuando lo escuchás? ¿A dónde te lleva esta manera de frasear musicalmente, de tocar, de Berlingeri? Sí, de Berlingeri. Bueno, la verdad que yo soy muy, muy admirador y escuchado muchísimo todo el tango de todas las épocas. Sí. Sí, me suena al tango de las décadas del 60, del 70. Sí, hay una personalidad ineludible. De hecho, anterior, ¿no? Porque, bueno, fue pianista de Troilo. Sí, desde los 13 años creo que estuvo con Troilo, ¿no? Sí, desde los años 50, aquel inolvidable solo de inspiración en la orquesta de Troilo en el año 56. Ineludible. No sé si puedo agregar algo más. No, es una hermosa palabra para definirlo. Ineludible, a Osvaldo Berlingeri. Sí, sí. ¿Y ustedes qué? Me gusta además de la Fernández Fierro el sistema de cooperativa que tomaron para funcionar como grupo, ¿no? Para producir su material, sus materiales. El concepto de cooperativa, ¿eso apareció desde un principio o a medida que ustedes se iban conociendo y semblanteando se fue formando la idea de funcionar así? Bueno, no, mira, o sea, nosotros es como armar un grupo de rock, o sea, no sé si todo el mundo lo tiene muy en cuenta. Para mí quizás es muy sencillo decirlo, resumirlo en esa frase, pero, o sea, cuando uno a fines de los 80, que cuando yo es como terminé la secundaria, armábamos un grupo de rock, era lo más lógico, o sea, somos todos iguales. O sea, bueno, además, vos lo decías recién, venimos de Pugliese. Sí, sí, pero... Y Pugliese tenía esa cuestión también muy arraigada, ¿no? Sí, totalmente, pero eso es como que surgió después, claro. Es como una cuestión más lógica, ¿no? O sea, somos una banda, claro. Somos una banda, o sea, nos juntamos para hacer algo que todos tenemos ganas de hacer y vamos todo para adelante, o sea, no existía esa... cuando nosotros empezamos a hacer la orquesta no existía esa cuestión de yo soy el dueño de la orquesta y entonces ustedes van a cobrar un diezmo separando la mitad que voy a cobrar yo que soy el director. No, o sea, era una banda, como se arma cualquier banda. Exacto. Que después se puede distorsionar con el éxito y con la plata que a todos nos corrompe y todas esas cosas. Por ahora seguimos aguantando. Julieta, hablando de corromper, es muy corrupto por parte de un periodista pedirle a la cantante, ¿sí, no? Sí, suele ser re corrupto. ¿Por qué? Bueno, pero dijimos que la íbamos a deformar. Yo quiero que nos capelee suerte loca un poquito. No, eso es muy feo. Algo como en el patio aquel. No. Eso... Yo soy la vecina del otro lado. Aparte, yo creo que tienen que venir mañana Sánchez Bustamante. No, eso no quita. Obviamente. No, la chica de Boedo no eran así antes. Como me corrompo, voy a ser comerciante y bueno. Pueden venir mañana. No, lo que pasa es que, o sea, yo voy a salir en auxilio. Lo que va a decir está bien. ¿Qué va a decir? Y que no es lo mismo, que necesita una pero nota. Pero es un toquecito musical. Que a uno lo pone. Ella canta. Nosotros muchas veces hemos actuado en este mismo estudio. Sí, doy fe. Y estaríamos encantados de venir cuando ustedes quieran, pero consideramos que la orquesta es la orquesta. Y no se puede reducir a cantar algo a capela o a que toque... Oh, me haces quedar como un desubicado, mal. No, es una cuestión solamente de explicar el por qué... Que no quede como una mala onda, sino... Ah, está bien, no queda como una mala onda, pero son las 12 ¿cómo de la que noche, no? O sea, tenemos que pero somos mala onda. ¿Cómo que no? Sí. Bueno, pero tenemos algo del CD. Buena tampoco, tenemos ¿no? algo del CD. Algún tema, sí. Sí, así se me pasa este momento. Que no cantamos más. Que no hacemos un micrófono abierto. No creo. Pero estamos dispuestos a en cualquier momento venir acá toda la orquesta y tocar. No, promesas sobre el bidet. No hagas promesas sobre el bidet. No, sobre la silla. No. ¿Los 12 van a venir acá? ¿Por qué no? Si vos nos invitás. Sí, yo los invito siempre a ustedes. Y bueno, dale. Atajala. Sí. Siempre. Y dale, ¿por qué no? Bueno, listo. Sí. Lo hacemos. ¿Tuviste alguna orquesta típica alguna vez acá, tocando? No, tuve tres. ¿Tres? Tuve a Zárate, Agri y... ¿Cuáles eran los de Prepárense? Los tres de Prepárense. Ellos cuando dicen que vienen, ¿eh? Yo bueno, seremos la cuarta. Doy fe laburando con el maestro Héctor Larrea en este estudio. Sí. La rompieron. Bueno, pero era Larrea, ¿viste? Está bien, y ahí Paredero, ¿viste? Bueno, chicos, de verdad, están muchas invitadísimos gracias. Y invitamos a la gente a que los vean los jueves de febrero allí en Sánchez, justamente a 764, haciendo en vivo, que es sí, este su los último, miércoles acá. También. ¿Los miércoles también? Ah, sí. ¿Miércoles y jueves? Mañana mismo, sí. Ah, bien. Bueno, felicidades en Chile, ¿eh? Muchísimas gracias. Dale. Y el aplauso enorme para ustedes, porque son, la verdad, geniales. Muchas gracias. Se quedan ahora con los muchachos de La Coca, sí, Spal Fernet, hasta las 2 de la mañana con Max De Lupi, Beto Bernués, Fernando Stissin, Agustín López Núñez, ahí está la de Hugo de Cuchela. Radio Nacional Córdoba, operación técnica Lisandro Botazo. Nos quedamos hasta que amanezca y no es el resplandor, son las luces del estadio. Son las luces del estadio, Tito Luciano. Ahí está Julieta. Solo queda en la niebla. Niebla en el espejo. corazón. De ahora en más dormirá la razón, brillará la inconsciencia, su delirio de absurda pasión, su castillo de arena. La canción ignorada se hundió, se rompió la botella. Vidrio rojo en el fondo del mar, lo que queda sin ella. Sigues en el vidrio, mi respiración. De ahora en más no habrá margen de error, no habrá más inocencia, ni espejismos, ni rayos de sol, ni mañanas, ni estrellas. Se quebró la esperanza de amor, solo no retrocedía. El pasado que vuelve a golpear a las puertas que cierran. Lluvia como escombros, demolición. Signos en el vidrio, respiración. Niebla en el espejo. Corazón respira, vidrios en la niebla. De lunes a viernes, a la noche, lo hacemos por amor al arte. Escuchamos el himno nacional argentino. interpretado por Gabriela Novaro y Norberto Vogel. Por Nacional, la Argentina se informa. A la hora 05 minutos en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 76% con el cielo despejado. En Salta, la temperatura 16 grados 9 décimas, la humedad 89% con el cielo nublado. Intendentes bonaerenses exigieron justicia en la causa Nisman y respaldaron a la presidenta. Referentes de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires reclamaron que la justicia investigue con celeridad la muerte del fiscal Alberto Nisman y apoyaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La muerte del fiscal Nisman nos duele y nos conmueve, por eso exigimos que la justicia investigue con celeridad el esclarecimiento del hecho, manifestaron. La justicia de Salta continúa con la toma de testimonios en el juicio oral por delitos de lesa humanidad. En la sexta audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral Federal de Salta, cinco integrantes de la Comisión Directiva de la Unión Obrera Metalúrgica hablaron de las detenciones y torturas que padecieron en la central de policía, en dependencias de caballería del ejército y en las cárceles donde cumplieron las condenas que les impuso un tribunal militar. Nora Leonard, de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, sostuvo que los testimonios demostraron la ilegalidad de los consejos de guerra improvisados por la dictadura. Que no tienen abogados defensores, el defensor es un veterinario, que entendía muy poco, que no podía ejercer una defensa para nada, o sea, era toda una parodia, digamos. En este proceso se juzga a dos exmilitares y a cuatro policías por crímenes cometidos en perjuicio de 18 personas. Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública. El Servicio Meteorológico mantiene dos alertas. El primero es por tormentas fuertes y rige para Formosa, Misiones, Este de Jujuy y Salta. Se esperan tormentas, algunas localmente fuertes, con ráfagas de viento y abundante agua. El segundo es por vientos intensos y alcanza a Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El tiempo. En Salta la temperatura es de 16 grados 9 décimas, la humedad 89% con el cielo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, 20 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad 76%. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar.